La decisión debe ser adoptada tras haber sido oído el menor y previo informe del Servicio de Protección de Menores e información recabada de la Fiscalía del Menor sobre actuaciones relativas a los procedimientos de repatriación.